Me tienes a buscar, ahora sí me vas a encontrar. Dime conmigo y lo que te digo, sola sin nadie más. Esta es la situación, no me dé una explicación, no. En la baraja la reina soy yo. Pero yo he estado notando que estabas imaginando que yo bailaba pa' ti nada más. No, de ti yo ya no quiero nada, yo ya no quiero nada. Yo ya no quiero.